día de la fiesta nacional del nacionalismo español, el 12 de octubre. Y en la calle se encontró con la ira sudaca, en un día de resaca sudaca. Muchas sudacas se dirigieron al Monumento de Colón en Barcelona, escenario de muchas lunas de miel del franquismo. Y le contaron a Mari Borbor sus ruegos y agradecimientos a Cristóbalito Colón, que enseguida podrán escuchar después de unos minutos musicales con Miki Guadamur, inventor del pop, del punk y seguramente también de la cumbia. Miki, no me demandes por poner tu música sin pedirte permiso. Y el resto, cuidado con sus orejas, no las vayan a perder. Clase media mexicana, alimentando hoy a los mocha orejas del mañana. Como bien,

porque tengo la chip, habla hispana, pipa que te avispa, latinoamericana, lágrima patagónica, Barbie paisana. Voy a hacerte reír con mi forma de ser, porque tengo la chip, habla hispana, pipa que te avispa, latinoamericana, lágrima patagónica, Barbie paisana. Barbie paisana, ríe, Barbie paisana. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, riera. El que mejor ría último morirá. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, riera. El que mejor ría último morirá. Y eso me fascina y fantaseo. Fantástica Sara Eve, el que mejor ría. De agradecer a Sarasaki. La oposición Buenos Malos crea la alianza de los nativos y extranjeros buenos contra los extranjeros malos. El maniqueísmo moral sirve para repartir la soberanía foránea en su lado autoritarista y paternalista. Garrote y Cáritas. Los extranjeros buenos, al cobijarse bajo el manto ético, se ganan el derecho a decidir y a ser creídos acerca de la distribución de la riqueza de ese país. Los villanos, burdos, groseros, repulsivos, directamente ladrones, están ahí, con el exclusivo propósito de transformar a los patos en defensores de la justicia, de la ley, del alimento para los pobres y, por lo tanto, de limpiar cualquier otra acción futura. Dependiendo de lo único que sí les puede servir a los buenos salvajes, su alimentación, y que provocaría su muerte o rebelión, destruyendo de esta manera la imagen infantil con la violencia. Los metropolitanos logran convertirse en los portavoces de estos pueblos sumergidos y sin habla. Esta división ética de los dominadores, los explícitos y los solapados, se repite incesantemente. Mickey y su compañía buscan una mina de plata y desenmascaran a los dos estafadores que aterrorizaban a los indios. Esta característica habitual de los nativos, pánico pavoroso e irracional frente a cualquier hecho que desconcierte su ciclo natural, enfatiza su cobardía. Tal vez, como los niños, teman a la oscuridad y la necesidad de algún ser superior que venga a rescatarlos y a restaurar el sol. Los dos malvados vendían los adornos de los indios a los turistas, haciendo grandes ganancias, disfrazados de conquistadores españoles que ya habían robado el mineral indígena. «Lo siento, Minnie», dice Mickey, «pero los indios habían descubierto la mina antes». Ella se alegra de todas maneras. Ahora estarán libres de salir del barranco y vender sus propias joyas, dice. Como recompensa, se los entroniza dentro de la tribu. Minnie, princesa, Mickey y Tribilín, guerreros. Pluto, una pluma. Así, la libertad de los indios es para poder colocar sus productos en el mercado extranjero. Lo que se condena es el robo directo, abierto, sin una mínima participación en las utilidades. La expoliación imperialista de Mickey aparece como contrapuesta a la de los españoles y a la de quienes desearon en el pasado, ¿quién podría negarlo?, esclavizar al indígena. Ahora las cosas han cambiado. Robar sin pagar es robar sin disfraz. Robar pagando no puede considerarse robar, sino favorecer. De ahí que las condiciones de la venta del adorno y la importación desde Patolandia nunca estén cuestionadas, relaciones que reconocen de antemano la igualdad de trato para los dos socios de la negociación. Algo similar ocurre con los indios de Villa Dorado, que desconfían de los patos en base a una experiencia histórica anterior. Cato Pato, 50 años antes, y nada ha cambiado desde entonces, los engañó doblemente al robarles las tierras y vendérselas de vuelta, inútiles. Es importante convencerlos de que no todos los patos blancos son malos, que los engaños del pasado pueden ser reparados. Cualquier libro de historia, hasta Hollywood y la televisión, admiten que los nativos fueron violados, porque el pasado de fraude y explotación ha sido superado. Una situación histórica es pública y ya no puede enterrarse, aparece extinguida hacia el pasado. El presente es otra cosa. Pero para asegurar el poder de redención del imperialismo, llega un par de estafadores y los patos los desenmascaran. Eso es una estafa. Ellos saben lo valioso que es el gas natural que se está filtrando en la mina. Resultado. Los indios han declarado la paz a los patos. Hay que olvidar viejas diferencias. Hay que colaborar. Las razas pueden entenderse. ¡Qué mensaje bello! Como dice un espectáculo patrocinado por el Bank of America, la mini ciudad de Disneylandia en California es un mundo de paz en el que todos los pueblos pueden entenderse. Pero, ¿qué pasa con las tierras? Una gran compañía de gas se hará cargo de todos los trabajos y pagará bien a la tribu. Es la política imperialista más descarada. Frente a estafadores pretéritos y presentes, que se quedaron para colmo en la etapa artesanal, está el gran tío compañía, que con justicia resolverá los problemas. No es malo el que viene de afuera, solo el que no paga justicieramente es perverso. Por oposición, la compañía es maravillosa. Pero hay más. Se abre un hotel y comienzan las excursiones. Los indios permanecen en su fondo natural con tal de ser consumidos turísticamente. La condición de su riqueza es que no se muevan. Estos dos últimos ejemplos insinúan ciertas diferencias con la política clásica de un colonialismo burdo. Es posible advertir en esta colaboración benévola un neocolonialismo que, rechazando el saqueo desnudo del pasado, permite al nativo una mínima participación en su propia explotación. Tal vez donde más claro se observe este fenómeno sea en el número 432 de Donald, escrito en 1962, en pleno auge de la Alianza para el Progreso, donde los indios de Aztecland son convencidos por Donald de que los conquistadores son cosa del pasado, venciendo simultáneamente a los chicos malos conquistadores contemporáneos. Esto es absurdo, los conquistadores ya no existen. El botín del pasado es un delito. Se criminaliza el pasado y se purifica el presente borrando su prontuario. No hay para qué seguir ocultando los tesoros. Los patolandeses, que además han demostrado su bondad cuidando caritativamente a una ovejita perdida, sabrán defender a los mexicanos. Visite Aztecland. Entrada, $1. La geografía se hace tarjeta postal y se vende. El anteayer no puede avanzar ni cambiar, porque eso destruiría la afluencia turística. Las vacaciones de los metropolitanos se transforman en el vehículo de la supremacía moderna, y además volvemos a ver cómo se guarda incólume la virtud natural y física del buen salvaje. El reposo en esos lugares ya es un adelanto, un cheque en blanco sobre la regeneración purificadora por medio de la comunicación con la naturaleza. Esto es un fragmento de Para leer al pato Donald, comunicación de masas y colonialismo, de Ariel Dorfman y Armand Matelard, editado en

arriba alumbra la luna con tan amarga verdad. La vivienda de la Luisa que espera maternidad, sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Pues Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Juega larga militar. De nuevo, Violeta. No se puede decir más claro. Tenemos aquí a un sudaca que no sabemos qué quiere. ¿Usted qué quiere? Queremos agradecerle a Colón por dejarnos las vírgenes blancas heterosexuales, al Cristo blanco heterosexual, también por enseñarnos que existe H&M, que existe Zara, también por enseñarnos que existe Starbucks. Queremos agradecerle profundamente a Colón en este día que toda nuestra ira y toda nuestra rabia está orientada hacia él, y por eso venimos a agradecerle profundamente con todo este sentimiento sudaca. ¡Qué sentimiento tan lindo! Siguen llegando sudacas, más y más sudacas. ¿Qué quieren estas sudacas? ¿Usted qué quiere? Bueno, queremos llevarles unos regalitos a Colón, devolverles la visita. Cada vez somos más y estamos buscando a recuperar lo que nos han robado, lo que nos robaron en nuestros territorios latinoamericanos. ¿Y usted quiere decir algo también? Mientras la ira sudaca pasa por la Rambla del Raval, tenemos aquí a una sudaca que se encarga del mantenimiento, de la limpieza de la vía pública. ¿Usted cuánto tiempo hace que limpia la Rambla del Raval? Bueno, que yo recuerdo, la estoy limpiando hace 500 años más o menos. Sí. Y bueno, la gente no es muy limpia acá, ¿eh? Me tiran cosas, tengo que andar limpiando todo el rato. Y la verdad que el municipio no paga mucho, ¿eh? No. Y me hicieron al principio un intercambio por especias, me decían que me daban sal, pimentón. Y yo me arreglaba, pero después me avivé que así la cosa no era, ¿eh? Que no, que tenían que pagarme con billete, sí. Pues continúe, no se vayan a dar cuenta que es el tú, usted. Y así nos vamos acercando a la recta final. Y mientras tanto, unos minutos musicales a cargo de la banda machofascista española Los Brincos y su canción El Pasaporte. Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasaporte. Nunca volveré a ver. Los nativos, cuyos cuerpos, en términos comparativos, carecen de valor, existen ya en un espacio de muerte del que su falta de industria característica les hace responsables. Como ocurre con los enemigos en general, los reclusos invisibles y el resto de las terceras cosas oscuras que el pensamiento de corte racial aloja entre lo animal y lo humano, sus vidas se administran mejor con la gobernanza flexible que producen las reglas de emergencia, especiales y excepcionales, o las leyes marciales. El bajo estatus biopolítico que sería común a todos estos grupos determina que no puedan gozar de manera recíproca de la misma humanidad vital de la que disfrutan sus gobernantes, captores, conquistadores, jueces, verdugos y otros grupos raciales superiores. Paul Gilroy, Después del Imperio, Emigración, Xenofobia y Diversidad Cultural, editado en Tusquets. Y ya miles y miles de sudacas depositaron sus primeros deseos en la base de la estatua de Cristobalito. Os voy a leer algunos de ellos. Quiero comprar libros en la central. Colón, ¿cómo me quito la resaca sudaca? Coloncito, quiero una T10 para no ser multada. Colón, ¿tú hablas catalán? Colón, regálame una máquina rebanadora de doners. Esto está bueno. Gracias por el FMI y sus políticas neoliberales para sacarnos de la pobreza. Enrique Iglesias, devuélvenos el reggaetón y la bachata. Colón, llévate a los hipsters Sudamérica. Gracias por Zara. Gracias por el saqueo de América. Devuélvenos el oro. Gracias por dejarnos a la fucking virgen. Quiero unas Ray-Ban originales. Colón, ayúdame a pagar el pay. Gracias por la criminalización del aborto. Colón, quiero salir del paro. Y aquí encontramos dos sudacas más, o quizá dos nordacas, no lo tenemos muy claro. Pero también sudacas, vinieron. Sudacas. Somos sudacas. ¿Y también vinieron a pedirle algo a Coloncito? No, a pedirle, a decirle que chingue a su madre, Colón. Basta de cáncer de colon. Colón, que todo el mundo tenga trabajo. Estar siempre con mi papá y la familia. Esther, 20 años. Coitchagare, Colón. Estimada Colón, por favor deja la colonialidad, haz todo más disco. Esta fue la exquisita Chucha Santamaría y su Jibarita Girl desde Auckland, Puerto Rico. Y aunque ya no estamos dentro de los márgenes inscritos en el contrato, quiero enviar un gran beso y un saludo a mis adoradas Bea, Isabel, Leire y Miren de Bulegua. Para vosotras, de Mariborbor. Escenificación del contrato social, contrato entre los cuerpos, contrato en los modos de producción, contrato como dispositivo, desmontaje del contrato, contrato entre teoría y práctica, desclasificación del contrato, contrato escrito y hablado, contrato pedagógico, la performatividad del contrato, el archivo como contrato y contrato entre intelectuales. ¿Y tú qué le quieres agradecer o pedir a Cristobalito? Le quiero agradecer a Cristobalito por traernos una estructura que marca estados y por luego, bueno, ponérnoslo tan difícil para cruzar el charco, ¿no? Hola, veo que estás aquí pidiendo o agradeciendo algo a Cristobalito, si me lo quieres contar. Colón, resucita y chúpame la concha. Un día lleno de emociones sudacas y coloniales. Estamos hirviendo. Castigaremos en el nombre de la luna y las castigaremos. Taylor Boom. Y con esta empoderante champeta, la Sailor Moon, que le tengo que agradecer a Agnès P., se despide Mari Borbor. Hasta pronto. Me encontraréis en mariborbor.tumblr.com. Tú abusas de la vida de miles con tus necropolíticas de inmigración y CIES y has continuado el saqueo colonial bajo las máscaras de Telefónica, Iberdrola, el Banco Bilbao Vizcaya y tantas otras, y por eso, en nombre de Luna, te castigaré.